Lo único que me disculpa de pasar por encima de esta impresionante voz es que voy a seguir hablando de música, porque este viernes se presenta la Banda Sinfónica en el Teatro Español otra vez y vamos a conversar ahora mismo con Camilo Sánchez, que es parte de la banda. Camilo, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Para vos, Juan Pablo, y para todo el equipo de Radio Kermés. Dale, bueno, este viernes, como parte de la temporada de Gala 2024, van a estar en el Teatro Español con algunas sorpresas y aditamentos que queremos que nos cuentes. Sí, la verdad que, bueno, muy contentos, primero por estar nuevamente en el teatro, ¿no? Que es nuestro segundo concierto ya este año 24, como decía vos, ahí en el teatro, que comenzamos el año en el Medasur. Pero bueno, por ahí, por cuestiones que no van a nosotros, no podíamos estar en el teatro, pero este año, bueno, se dio y estamos muy contentos. Y les gusta más, decilo, es más lindo el teatro, ¿o no? Y es más lindo y es más sano, claro, trabajar en el teatro, ¿viste? Por ahí hay cuestiones técnicas que, obviamente, todo el mundo no lo sabe, pero por ahí para los instrumentos de vientos, de cuerda, un cantante lírico, un cantante de ópera, es más lindo el teatro por su acústica, ¿viste? Bien. Y bueno, y por el espacio también, ¿no es claro, cierto? Por ahí, hoy en día, los auditorios no se piensan mucho para estos espectáculos, y bueno, después cuando estás en el trabajo te das cuenta que no funciona, ¿viste? Entonces, bueno, qué sé yo, sin demerecer el Medasur, ¿no? Es una sala no, hermosa más que vale, tenemos, la verdad, más vale, y es nuestra y hay que cuidarla, está al alcance de todos los artistas, y bueno, nos fuimos a otro lado, perdón, me fui para otro lado. No, pero bueno, bueno, pero como está bien, decía está vos, bueno. El viernes estamos con la Banda Sinfónica nuevamente ahí en el teatro, como decía, con algunas novedades, porque bueno, vamos a hacer un repertorio bastante particular, que no estamos muy acostumbrados por ahí en la ciudad a escuchar. Vamos a hacer una obra de un trompetista, compositor y director, que lo vamos a tener en escena porque él va a tocar su obra que ha compuesto. Se llama Suite Tilo. Tiene una particularidad esta obra porque es para solista, trompeta, ¿no es cierto?, con acompañamiento de banda sinfónica, pero es con un lenguaje muy, muy contemporáneo. No vamos a escuchar solamente la trompeta, vamos a escuchar algunos sonidos como con ruidos de llaves, vientos, sonoridades extrañas, afinaciones extrañas, extraña una manera de decir, ¿no? Pero digo, uno va al concierto y por ahí escucha una melodía y sale del concierto chiflando la melodía o silbando la melodía, ¿no? Acá tenés que estar más atento a los efectos especiales, así que va a estar, yo creo que va a ser divertido. Bueno, buenísimo. Contanos quién es el maestro Valentín Garbie, así se pronuncia, y si no, corregime, sí. Que va a estar presente. Sí, Valentín Garbie, sí. Bueno, él es obviamente es un gran músico argentino que ha estado con su carrera afuera del país, si no me equivoco, en Alemania, haciendo toda su carrera de música contemporánea. Y la verdad que es un gran músico que tenemos la gran suerte de tenerlo acá en La Pampa, como varios músicos y músicas que han pasado por la banda sinfónica, ¿viste? Así que estamos súper, súper contentos de tener la calidad de estos músicos y músicas que pasan por nuestra ciudad. Buenísimo, esto va a ser desde las 21 horas en el Teatro Español y te consulto además Sí. cómo viven el contexto actual, como les pasa a todas las personas, la situación sociopolítica, económica tiene influencia y sobre todo en funcionamientos grupales y además en este momento particular de la cultura y el arte, ¿cómo la están viviendo a esta etapa? Y bueno, lo estamos viendo obviamente como todos. Muchos proyectos que se tuvieron que bajar por cuestiones económicas y otros llevarlo a cabo con un poco más de precariedad, digamos. No me gusta la palabra porque, pero bueno, es así, ¿no? Por ahí veníamos con un presupuesto que podíamos hacer concierto con muchos artistas y bueno, eso se ha reducido. pero igualmente le estamos trabajando y estamos preparando muchas cosas con artistas locales, que ya se van a venir, ya se van a enterar, y eso también es muy rico, ¿viste? Y que el artista local también pueda estar con la banda sinfónica, para nosotros es muy lindo, como que lo que pasó en el CCK, ¿viste? Sí. No vamos a poder, obviamente, hacer lo mismo que hicimos con el CCK, pero yo creo que vamos a intentar de hacer con lo más profesionalismo que se puede, ¿viste? Pero bueno, estamos sujetos a lo económico, ¿no? No, no se pueden traer artistas de renombre todos los meses, no se puede viajar mucho, estamos siempre con los insumos ahí negociando, pero bueno, lo importante es que estamos recontra en actividad y estamos trabajando recontra en equipo con Manuel, con nuestro director, para llevarlo lo mejor posible para mostrarlo a la sociedad, ¿viste? Que obviamente la banda sinfónica es de la sociedad, nosotros tenemos sueldos y tenemos que trabajar para llevar lo mejor posible. Bárbaro, Camilo, más vale que cuando dijiste nuestro director Manuel, es el Muchi Jerez, por supuesto. Te agradecemos Jerez, el contacto, y más vale que si querés agregar algo más ahora mismo, te escuchamos. Bueno, no, lo esperamos el este viernes 31 en el Teatro Español. El que quiera colaborar, que esto quiero aclarar, ya que me da la oportunidad, quiero aclarar que esto de los alimentos que estamos recolectando con la banda sinfónica, sí, fue una idea nuestra, ¿no es cierto?, de los músicos y de las músicas. Por ahí se malinterpreta el mensaje, y bueno, aclarar eso, que es una idea nuestra, que le pedimos al director si lo podíamos hacer, y bueno, hay mucha gente que está colaborando. Y la verdad que ¿pero por qué decís se malinterpreta? ¿Qué pasó? No, porque por ahí hubieron algunos malentendidos, algunas personas, qué sé yo, pero está pero bueno... Pero seguro que en alguna red social me estás hablando, ¿no? ¿Algún comentario? No, red social no, alguna Ajá. persona que han ido al concierto, pero se habló, ¿eh? Se explicó que era, claro. Que era una cuestión más de nosotros, de los integrantes, de poder... intercambiar la música con algo para alguien que necesita en estos tiempos que estamos viviendo complicado, ¿no es cierto? Un merendero por ahí le viene súper bien todo esto, un comedor comunitario también, y así, ¿viste? Entonces nosotros tratamos también de no solamente hacer música, también llegar a algún lugar con necesidad, ¿viste? Ya lo hemos hecho otros años, hace unos años atrás, antes de la pandemia, lo hicimos, y la verdad que nos sentimos súper bien, porque no solamente tocamos, le estamos haciendo un bien también a otros, y la verdad que súper felices. Dale, Camilo, muchas gracias y que salga todo lindo el viernes. Abrazo. Bueno, gracias Juan Pablo, gracias a todo el equipo de Radio Kermés siempre por estar ahí bancando todo lo cultural. Y también los quiero invitar para aprovecho para el domingo 2, estaremos con Franco Sánchez y Vero Araíbar en Cheje, haciendo algo de música argentina. Ah, bien, el domingo eso, ¿a qué hora es? Eso es el domingo a las 20 horas. Bueno. ¿Sí? El que quiera ir un ratito antes para tomar un vasito chiquito de vino, dale. Ahí estaremos. Bueno, chiquito, ¿por qué chiquito? Bueno, lo agendamos domingo a las 8, además de lo de la banda el viernes, y el domingo a las 8 en Cheje. Exacto. Buenísimo. Sí. Gracias. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Gracias al equipo de Radio Kermés. Camilo Sánchez, parte de la banda sinfónica que se presenta este viernes otra vez en su amado Teatro Español.